Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, esto es Nuestra Sangre en FM Iser 95.5, 4 y 10 de la tarde. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, después de una semana sin habernos visto, sin que nos hayan escuchado, estamos aquí nuevamente para hacer el programa número 16. Número 16, nos vamos nuevamente al norte. ¿Por dónde, dónde habíamos estado el programa anterior? Pues ya, como que me olvidé. ¿Dónde habíamos estado? En Chubut. En Chubut nos habíamos ido al sur. Nos habíamos ido bueno, al sur. Ah, bueno, nos vamos al norte, bastante al norte respecto claro, a Chubut. Claro, yo te había dicho de irnos al norte para así, para variar bastante. Pero vos me dijiste, no, vamos a buscar un punto medio, vamos a quedarnos al... Sí, cerquita de Buenos Aires. Ahí está, ahí está. Y bueno, y salió esto. Salió esto, sí, nos vamos apenas hacia el norte de la provincia que estamos habitando en este momento. Bueno, y el tema con el que abríamos este programa tiene que ver justamente con la provincia. Con esta provincia. Escuchábamos una de las voces más características y más representativas de nuestro país. Escuchábamos de Nuestra Sangre, justamente. Exactamente, a Mercedes Sosa interpretando este tema hermoso de un gran artista argentino, de otro gran artista argentino que es Fito Páez. Nacido en la provincia de la cual vamos a hablar hoy. Exactamente. Fito Páez, nacido en Rosario. Bueno, y escuchábamos esta versión de este tema tan, pero tan lindo de Fito, hecho por Mercedes Sosa hace unos años atrás, con esa voz impecable, tan que cuenta tanto, ¿no? Que tanto decía y bueno, tan linda voz. Exacto. Tan representativa de nuestro país. Este programa, entonces, partiendo de Mercedes Sosa, en esta especie de homenaje, interpretando un tema de Fito Páez, artista rosarino, uno de los artistas argentinos más importantes y que mejor nos representa a nivel mundial, ¿no? No solo un gran músico, sino un gran compositor, un gran cantante, director de cine, un grosso Fito. La verdad que sí, aparte una actividad... Digo, en cuanto a la música tan plural, tan abarcativa, tanta producción tiene, que bueno, nada, quisimos empezar hablando de la provincia que nos toca hoy, justamente reuniendo a dos grandes, Mercedes Sosa y Fito Páez. Y Fito Páez. Bueno, les recordamos, Paula Navata, Rodrigo Sarrayonga, vamos a estar hasta las 6 de la tarde conduciendo este vehículo imaginario como cada miércoles aquí en FM Iser 95.5. Yo les recuerdo, si quieren, que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 4313-3422 o pueden mandarnos un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Agradecemos a todos los que estuvieron enviando mails durante la semana. Y bueno, toda la gente también que se estuvo acercando, diciendo, bueno, ¿qué pasó el miércoles pasado que no salieron al aire? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos ahí para escuchar Nuestra Sangre. Programa número 16, como les decíamos. Y bueno, develamos el misterio. Exactamente, la provincia de la que vamos a hablar hoy es Santa Fe. Santa Fe. Apenas al norte de la provincia de Buenos Aires. Una de las provincias... A ver, más rica en varios aspectos, ¿no? De nuestro país. No solo es hermosa la provincia entera, sino que, bueno, ha sido cuna de grandes artistas. Mencionábamos a Fito Páez, está también la Sole, Horacio Guaraní. Bueno, vamos a escuchar a lo largo de todo este programa también representantes de la música santafesina, ¿cierto? Y también, bueno, vamos a escuchar un poco de rock nacional. También. Porque es fuente también de grandes bandas de rock nacional, como por ejemplo Cielo Raso, una de las bandas que más me gustan. Así que seguramente hay un tema de Cielo Raso para escuchar. Seguramente vamos a escuchar algo. Así que hasta las 6 de la tarde vamos a explorar toda esta riqueza que tiene la provincia de Santa Fe, desde sus paisajes tan lindos, tan coloridos, desde la calidez de su gente, desde la riqueza de sus músicos, ¿no? Bueno, todo esto vamos a estar conociendo hasta las 6 de la tarde. Para mí, Nuestra Sangre es todo lo que somos, todo lo que corre por nuestras venas. Puede ser música, historia, baile, folclore, gritos, pasiones, entra el fútbol. Puede entrar cualquier cosa. Mientras sea argentina, esa es nuestra sangre. Esa es nuestra sangre. Todas esas cosas son las que movilizan, son ¿no es cierto? Es lo que los oyentes captan a través de nuestro programa. Nuestra oyente dijo algo que hoy nos toca bastante a todos, así de corazoncito, el fútbol también. El fútbol. Oh, a las 7 juega la selección argentina contra la selección uruguaya. Estamos jugándonos nada más y nada menos que la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, así que... Bueno, palpitando esos momentos por favor, previos. Sí, qué nervios. Pero bueno, cerremos los ojos como proponemos cada miércoles desde las 4 de la tarde y transportémonos, empecemos a viajar por nuestro país, por cada uno de los rincones de este país tan lindo que tenemos, para conocer sus características geográficas, sus características históricas, su fauna, su relieve, su flora, su cultura, sus costumbres y, lo más importante, conocer a la gente del interior de nuestro país, su calidez, su forma de ser, su forma de vida. Y dentro de Santa Fe tenemos mucha gente que conocer. Cuando nosotros recorríamos las provincias del sur decíamos, bueno, estamos en la segunda o en la tercera provincia más grande del país y nos encontrábamos con que eran provincias gigantescas, pero muy poco habitadas. En el caso de Santa Fe es una provincia de un tamaño considerable, pero además de muchísima población. Son más de 3 millones los santafesinos, así que bueno, mucha gente para conocer en Santa Fe entonces. Y es, como decíamos, es una de las provincias que tal vez no es una de las más grandes geográficamente hablando, pero sí que ha, esto que venimos diciendo desde el comienzo del programa, de que tiene un abanico de cosas, ¿no? De propuestas culturales, de propuestas turísticas, Económicamente una historia también muy, es muy rica, así exacto. Que bueno, muchísima gente en Santa Fe, gente de distintas culturas, de distintas etnias, de distintos aluviones migratorios, si querés, así que vamos a encontrar un poquito de todo en la provincia. Bueno, vos nos decías que la población aproximada de Santa Fe es de unos 3 millones de habitantes. Este número ubica a la provincia de Santa Fe en el tercer lugar en cuanto a cantidad de habitantes de nuestro país, después de Buenos Aires y de Córdoba, que es otra de las provincias que nos falta. Todos, en realidad las dos. Las dos provincias nos faltan, ambas limítrofes también de la provincia de Santa Fe. Exacto, bueno, limita justamente al norte con la provincia de Chaco, al este con Corrientes y con Entre Ríos, al sur con Buenos Aires y al oeste con Córdoba y con Santiago del Estero. Santiago del Estero fue nuestro primer destino en nuestra sangre. Sí, exactamente, justamente rindiendo homenaje a otro grande que se nos fue este año, que fue Sixto Palavecino, así que... Exactamente, allá en la entrevista con Vitu Barraza, hace 16 programas. Más o menos, pero parece que pasó tanto tiempo y tan poco, ¿no? Todo junto. Bueno, ahora en cuanto al relieve de la provincia de Santa Fe, uno piensa que es absolutamente llano y que es más o menos todo lo mismo. Sin embargo, hay gran diferencia entre lo que es la zona norte y la zona sur del país. La zona norte tiene que ver con la región de Chaqueña, en cambio la zona sur se relaciona con la región pampeana. Dentro de la región chaqueña, y acá parece que estoy dando la clase de geografía, dividimos esta zona chaqueña en dos. En el Chaco Oriental, también llamado Bajos Submeridionales, hacia el noreste de la provincia, es una zona caracterizada por la uniformidad del suelo, y no hay, es tan plano, sí, y sin declive hacia ningún lado, que no hay posibilidad de que... drenaje de aguas. Exactamente, ¿no? Lo que hace que se formen entonces cañadas y lagunas. Y bueno, hay muchas zonas así como anegadizas en la región. Bien. La otra región en la que se divide la región chaqueña es la diagonal fluvial. En esta diagonal fluvial al noroeste de la provincia de Santa Fe también hay un relieve plano, pero con una pendiente hacia el sur y hacia el este. Esto hace que ya así los arroyos, las lagunas, las cañadas fluyan hacia el sudeste. Exactamente. Bueno, el relieve de transición entre estas dos zonas, en el centro de la provincia de Santa Fe, es suavemente ondulado. Estamos en la región pampeana ya, con algunas depresiones en las cercanías de los arroyos y ríos importantes de la provincia, como es el río Salado. Y bueno, la Pampa Norte, que era una de las dos subregiones de la zona pampeana, subregiones, se abre a partir justamente de este relieve de transición que veníamos hablando y que es caracterizado justamente por una llanura bastante monótona. Sí, ¿no? Todo el pastito verde, apenas interrumpido por ríos y arroyos y algún que otro embudo, del cual vamos a estar hablando dentro de un ratito cuando toquemos el tema flora. Bueno, todo esto, todas estas características del relieve van a delimitar no solo una cuestión hidrográfica, sino que va a influir mucho en la flora y en la fauna que y vamos a encontrar. Y también en la zona, el tema climático, que bueno, obviamente están todos interrelacionados. Exactamente. Bueno, en cuanto a hidrografía, decíamos, los ríos que recorren la provincia de Santa Fe, pertenecen a la cuenca del Plata y desaguan de manera directa o indirecta, depende del río, en el principal cauce, que es el río Paraná. Río Paraná, que funciona, si querés, como límite oriental de la provincia, justamente. Y los principales principales afluentes del Paraná son dos ríos, uno de ellos ya los mencionamos, es el Salado, y el otro es el Carcarañá. El río Salado recibe gran cantidad de afluentes y canales y cursos de agua a lo largo de su paso por distintas provincias. El río Salado recorre Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y luego entra en Santa Fe. Recibe numerosos canales y cursos de agua que se originan, por ejemplo, en distintas lagunas. Y luego desemboca en el río Coronda, que es uno de los afluentes de la parte sur del río Paraná. Bueno, y después también está la cuenca del otro río importante que mencionamos, que es el río Carcarañá, que se extiende a través, transversalmente, hacia el sur de la provincia de Santa Fe, y sus dos principales afluentes son los ríos Tercero y Cuarto. Exactamente, bueno, y además de estos dos ríos podemos mencionar otros cursos hídricos, como por ejemplo el río San Javier y los arroyos Saladillo Dulce, Saladillo Amargo, San Lorenzo, Ludueña, Fría, Seco, Pavón, y del medio todos también afluentes del Paraná. Qué curiosos los nombres estos, ¿viste? Arroyos Saladillo Dulce y Saladillo Amargo. Aparte uno dice antónimo, salado, claro. Dulce, antónimo, perfecto, pero aparte le meten el otro antónimo de dulce que es amargo, claro, por eso. Sí, extraño. Por eso, bueno, y en cuanto a clima, vamos a tener dos grandes zonas climáticas. Exactamente, la zona norte, que corresponde a la región chaqueña, es de temperaturas más elevadas. Calcula que el promedio anual, la media anual, que está en 21 grados. Para mí es un placer, igual, sí. Yo me iría a la zona chaqueña. Las precipitaciones en esta región varían entre los 800 y los 1100 milímetros anuales. Y también decíamos que estas zonas tienen dos subregiones. Hacia la zona oeste de la región chaqueña vamos a encontrar una zona tropical con estación seca. Y en cambio hacia la zona más noreste de la región chaqueña no hay estación seca. Bueno, y en cuanto a la región pampeana, que está al sur de la provincia de Santa Fe, el clima es templado y presenta unas temperaturas un poco más moderadas. Su media anual aproximada es de 17 grados, un poquitito más bajo. También, igual, súper placentero. Las lluvias son más regulares a lo largo de todo el año, aunque siempre tengamos en cuenta que el oeste es más sequito que el este. Bueno, estas características del relieve, estas características hidrográficas, van a ir caracterizando, valga la redundancia, una flora y una fauna en la provincia de Santa Fe. En la región norte de la provincia de Santa Fe es más bien boscosa. Bueno, abundan los quebrachos, por ejemplo, lindísimo árbol, y otros árboles que se denominan árboles de maderas duras, que forman unos montes bastante tupidos, que son característicos de la imagen que uno tiene de Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, pero no de la imagen de la Santa Fe región pampeana. La Santa Fe región pampeana es tal cual uno se imagina la región pampeana. Mucho pasto verde, verde planito, pero apenas unas ondulaciones, y allá a lo lejos un ombú. Exactamente. Que nos corta justamente esta llanura. Bueno, justamente la parte sur es más de pradera, ¿no? Exactamente. Esos paisajes así, como amesetados. Y aparte infinitos, uno parece que no se acabara nunca, ¿no es cierto? Bueno, pero además del ombú vamos a ver que hay otros arbolitos que crecen más que nada en las orillas de los ríos, como por ejemplo los sauces, los ceibales, los aromitos, los laureles y los algarrobos. Los algarrobos. Sí, qué lindo árbol el sauce, me quedé pensando en eso. Muy lindo el sauce. Además, ha sido tema central de muchas composiciones folclóricas argentinas. Nosotros decíamos hoy cuando comenzamos el programa que la provincia de Santa Fe es una cuna musical importantísima para nuestro país. Y aparte, mirá, y fundamentalmente rock, para el folclore, ¿no? Rock, folclore, tango, de todo. Sí, de totalmente. Bueno, pero fundamentalmente de folclore. Tenemos grandes exponentes de la música folclórica que son santafesinos, nacidos en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y decíamos esto, ¿no? Que el sauce, estas cuestiones de la naturaleza que están siempre tan presentes en el folclore, digamos, de la región santafesina. Exactamente. Ahora, siguiendo con la flora un poquito, si querés, ¿te parece? Tenemos las hierbas que caracterizan a la región, como por ejemplo el yuyo colorado, la manzanilla, la malva, la verbena, alfilerillo, cepa caballo, abrojo, cicuta y cardo. Vos sabés que la manzanilla es buena, vos hacés té de manzanilla. Sí. Viste, yo recién te contaba, antes de ingresar al programa, que estoy con rosácea. Dame la dale la receta a mi mamá que te está escuchando, que también necesita. ¿Cómo se llama tu mamá? Tona. Tona. Bueno, a Tona le avisamos que haga un té de manzanilla y cuando está tibio, bueno, se aplica ahí en la zona. En la zona afectada. Muy bien, de manzanilla. Bueno, pero aparte la malva, la manzanilla aparte es excelente para tomártela antes de irte a dormir. Tilo manzanilla. Claro, te tranquiliza. Te relaja. Sí. Exactamente. La malva también tiene propiedades anticongestivas en el sentido de desinflamatorias, más que nada. Parece. Bueno, sigamos con la flora y la fauna. A ver, nosotros estuvimos mencionando flora autóctona de Santa Fe, sin embargo debemos decir que la mayoría de estas plantaciones o de estos vegetales nacidos en la propia provincia de Santa Fe se ven afectados por los cultivos que fueron avanzando en la región. Incorporándose. Claro, es una región agrícola-ganadera, así que tiene cultivos extranjeros, digamos. Se introducieron también algunos árboles como por ejemplo el álamo, el eucalipto, la acacia, el pino y el plátano. Qué ese aroma de los eucaliptos, ¿no? Increíble. Me acuerdo que hace unos programas atrás hablábamos con alguien que nos decía que en su infancia se acordaba de la calle de su casa en su pueblo, todos los eucaliptos y ese olor típico en el barrio. Cuando hablábamos de la pampa, ¿no? Cuando hablábamos de la pampa. Exactamente. Bueno, ahora te voy a contar un poquito de los animales, que lamentablemente la fauna autóctona de Santa Fe está casi extinta, pero estaba representada por el venado, el zorrino, el ñandú, la mulita, el zorro pampeano, la vizcacha también, ¿no? Sí. Bueno, el puma, el gato montés, que se llama. Exactamente. También, ¿no? Y pero vos sabés que tenemos al lado del río Paraná. Esos animales, los animales que no te gustan nada, como la serpiente yarará, lagartos, batracios. ¿Por qué batracios? ¿Son las ranitas? ¿Vos sabés que no sé? Sí. Ahora lo vemos. Aves como por ejemplo las perdices, los chorros, la lechuza, los búhos, los colibríes, los venteveos. Los horneros. Exactamente. Y bueno, en cuanto a peces tenemos un montón, hay más de 200 especies. Bueno, porque justamente la pesca, ¿no? En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, no solo la pesca deportiva, sino la pesca... A nivel económico, como actividad económica. Como actividad económica, es importante. Y encontramos especies que son muy buscadas por los pescadores, como son el dorado, el surubí, el patí, el sábalo, la boga. El pacú y el monchoto. Ese no conozco. No, yo tampoco. Bueno, y después la boga, ¿no? Sí. Esa es un poco más conocida. Bueno, pero hasta las 6 de la tarde tenemos muchas otras cosas para seguir descubriendo en esta provincia de Santa Fe. Esta provincia, este destino número 16 de nuestra sangre. Así que les proponemos que se queden hasta las 6. Paula Navata, Rodrigo Serralionga, estamos conduciendo este vehículo imaginario a través de las venas de nuestra República Argentina, en este caso descubriendo cada rincón de la provincia de Santa Fe. Pero momento de escuchar un poco de música. ¿Te parece? Dale. ¿Vamos con Soledad? Escuchamos a la Sole de Arequito. ¿Qué es esto? Chacarera del Milagro. Cuando el corazón me duele, siempre lo juro cantando. Se me hunde el pecho en el alma como si fuera un milagro. Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado. Recorriendo mil caminos, no sé qué andaba buscando. Si tan cerca te tenía, solo te estaba esperando. A veces cuando en las noches el sueño se me hace esquivo, recuerdo tu linda risa y tus ojos compasivos. Tus besos que me acobijan cuando regreso vencida, tratando de enamorarte, mi corazón se acercaba, sabiendo que te quería, tu indiferencia mostrabas. Si un beso acudió tu boca para decir que me amabas. Por donde quiera que vaya, conmigo. Caminas firme a mi lado, tus pasos van con los míos. Lindo es saber que compartes el rumbo de mi destino. Si tus ojos tienen pena, que no dejen de mirarme. Yo calmaré con mis besos la angustia de tus pesares. Si alguna vez tienes miedo, nunca dejes de buscarme. Si el corazón me duele, siempre lo curo cantando. Se me hunde el pecho en el alma como si fuera un milagro. Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado. Tratando de enamorarte, mi corazón se acercaba. Sabiendo que te quería, tu indiferencia mostrabas. Si un beso pudió tu boca para decir que me amabas. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. ...150 locutores... ...70 productores... ...80 operadores... ...60 guionistas... ...una sola radio... ...Radio Iser... ...FM 95.5... ...metete en el medio... radioicer@confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Aquí, en my world, recordando amistades desenfrenadas. Acaricia bien sueño, agua se redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Existe una escuela que enseña a mí. Y ahí el sonido del mate, por supuesto, porque estamos en último. Pero ¿cómo va a faltar cuando estamos conociendo una provincia como la de Santa Fe? Ahora, yo te digo algo característico de toda la República Argentina, pero de Santa Fe también. Son las tortas fritas que acompañan al mate y yo acá no las tengo. No las tengo. Están faltando, sí. Está faltando un trabajo de producción ahí, unas tortas fritas. No, pero ni el operador ni nuestro productor estrella Mariano Pañuco se hacen cargo. Están charlando entre ellos y. No, torta frita nosotros no, nada. A menos que me conviden. Claro, al menos que le convidemos, dice. Sí, obvio. Bueno, pero por lo menos estamos con el mate ahí, dando cuenta con el gallito. Que a mí, yo te tengo que confesar una cosa. Me molesta. ¿Qué? Me molesta mucho que cuando yo cebo mate, sí, quien toma el mate no haga sonar ese sonidito. Yo te lo hice sonar así como tres veces. Ese se tiene que sentir. Obvio. Porque eso es como una señal de que está rico el mate. Es una señal. Es como ahí se establece el contacto con el cebador, ¿entendés? No lo había pensado, ¿eh? Es, claro, qué sé yo. Es nuestro productor nos dice, es antirradio el sonido, pero es bien argento. Oh, obvio, ¿de qué estamos hablando aparte? Claro, no, bueno. ¿Qué corre por nuestras venas aparte de sangre? Mate. Obvio. Totalmente, y acá nuestra sangre nunca falta, el mate, para seguir conociendo, para seguir viajando por la provincia de Santa Fe. Ahí estuvimos escuchando a La Sole hace un rato, artista de Arequito. Estuvimos escuchando, para mí, uno de los temas más lindos de su disco doble, que salió, la verdad que no me acuerdo hace unos 2 o 3 años, el disco doble 10 años de soledad. Bueno, justamente a partir de este disco doble, La Sole celebraba los 10 años de su carrera y bueno, nos regalaba un conjunto de canciones increíbles de nuestro folclore argentino y algunas canciones de ella también, algunas versiones en vivo, y de ahí surge esta Chacarera del Milagro, un temazo. Preciosa, la verdad muy bonito. Para ponerle también así como una energía de chacarera a este programa de Nuestra Sangre. Tal cual, acompañando el Día de Gris que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ya me había olvidado. ¿Ves? Ah, bueno, ni te acuerdes. No mires por la ventana, vos seguís escuchando la chacarera así en tu cabecita, mirando el verde pasto santafesino. Ahí está, del sur. Sentado, sí. De la región pampeana. Tal cual, sentate a la sombrita del Ombú porque hay sol, mucho. Exactamente. Listo. Y bueno, momento de hablar de la economía de Santa Fe. De la economía de Santa Fe, obviamente Santa Fe la tiene como actividad principal la agrícola-ganadera, aunque el desarrollo industrial fue también muy importante y bastante diverso. Dentro de lo que es actividad agrícola-ganadera, vamos a tener el cultivo de cereales y oleaginosas tanto para el consumo local como para la exportación. Bueno, la industria aceitera para la exportación, la industria láctea, la industria Santa Fe es una de las principales cuencas lecheras del país, casualmente. Totalmente, bueno, la industria frigorífica también, la química, algo que me llamó la atención, y bueno, la producción de maquinaria agrícola también, porque bueno, al ser también una provincia fundamentalmente agrícola ganadera, necesita de los insumos necesita de los insumos necesarios. Bien, ahí así está, ahí está. Y al norte de la provincia también figura como otra de las explotaciones económicas importantes, es el cultivo de algodón y del arroz también. Fíjate cómo incluso desde la economía está bien diferenciado este tema de región chaqueña, región pampeana. Ahora vamos a la historia de la provincia. Creo que debe ser una de las historias más conflictivas en relación con la provincia de Buenos Aires. Igualmente vamos a tratar de no meternos demasiado con eso y vamos a hablar de, primero, los habitantes originarios y luego de una serie de hechos sumamente importantes que se dieron en la provincia. Bueno, justamente hablando de los grupos aborígenes que habitaban la actual zona de Santa Fe antes de la llegada de los españoles, estamos hablando de 4 grupos grandes de aborígenes, sí, que eran los mocovíes, los avipones, los toas, que estaban al norte de la provincia, uh-huh, y los querandíes estaban al sur. Vos que siempre me preguntás si yo me acuerdo de las tribus de estas y de los avipones, para nada, no, pero toas y querandíes, mucho. Sí. Y también había, además, bueno, si bien todos estos pueblos compartían la lengua y la cultura, algunos eran cazadores y agrícolas, digamos, sí, así. Sí, y los otros eran simplemente cazadores y pescadores. Uh-huh. Pero bueno, compartían gran parte de la cultura. Y también tenemos unas tribus un poquito más pequeñas, uh-huh, como por ejemplo la de los timbúes, corondas, quiloazas y los mocoretas. Bueno, que estos se asentaban, digamos, en las costas del río Paraná, que es, bueno, uno de los límites naturales más importantes de la provincia. Bueno, luego, en el año 1527... llegó el primer establecimiento español en la provincia de Santa Fe, que se llamó Sancti Spiritu, y bueno, fue emplazado justamente en el territorio que hoy ocupa la localidad de Puerto Gaboto. Esto fue en 1527. Bueno, justamente porque Gaboto fue una de las personas que llegó a esta región. Pero si bien los aborígenes empezaron a relacionarse bastante bien con los españoles, parece que este señor Gaboto en algún momento dijo, bueno, estos indios son demasiado buenitos, vamos a apretujarlos un poco, y los empezó a tratar medio mal. Los indios aborígenes, absolutamente enojados con este asunto, hicieron un levantamiento comandado por el cacique Yaguarí y logró expulsar a los españoles del territorio. Con lo cual, nuevamente la provincia tiene que ser habitada. Esto va a ser recién en el año 1573, cuando Juan de Garay funde la provincia de Santa Fe. Obviamente, la jurisdicción de Santa Fe abarcaba también lo que ahora es Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires. Bueno, en 1662, la corona española, declaró a Santa Fe puerto preciso. Y a partir de esta declaración, todos los barcos que navegasen por el río Paraná debían detenerse en el puerto de Santa Fe. Exactamente, para esa época Santa Fe y el puerto de Santa Fe se dedicaba principalmente a la comercialización de yerbas extraídas del Paraguay. De yerba mate, justamente, mirá, recién hablábamos del mate, de la yerba, bueno. ¿Y cómo no vamos a tomar mate entonces? Pero, seguro. Obvio. Bueno, nos vamos al año 1810, año de la Revolución de Mayo y demás. Como el 5 de junio aproximadamente llegan las noticias de lo que había sucedido en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, y luego, bueno, en julio Santa Fe reconoce a la junta nombrada por Buenos Aires, y en octubre, cuando pasa el ejército de Belgrano por la provincia, les dan dinero, hombres, alimentos, todo lo que necesitaban para proseguir con la lucha independentista. Entre los líderes que apoyaron a esta independencia estaban Estanislao López, que bueno, es el que luego fue el caudillo, y en el año 1812, y acá empieza toda la historia relacionada con lo más propio de nuestra Argentina, el 27 de febrero de 1812, Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional, donde hoy está justamente la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, bueno, y donde también vamos a ver dentro de un rato, está el famoso monumento a la bandera, ¿no? Y además, a poquitos kilómetros de ahí, unos meses más tarde, en febrero de, un año más tarde prácticamente, el 3 de febrero de 1813, San Martín libró la batalla de San Lorenzo, que fue uno de los primeros triunfos sanmartinianos. Entonces vemos que, bueno, todas estas cosas ya las tenemos así como bastante en el inconsciente, ¿no? Por lo que aprendimos en la escuela secundaria o en la primaria. Pero bueno, como vemos, estamos repasando esta importancia histórica que tiene la provincia de Santa Fe para nuestro país. Exactamente, bueno, a ver, y otras cosas sucedieron, porque parece que hasta acá la relación Buenos Aires-Santa Fe venía bastante bien. El tema es que en 1817 Estanislao López, que te lo acabo de mencionar, fue nombrado gobernador. ¿Qué hizo este buen hombre? Declaró la primera constitución provincial, haciendo caso omiso de todo lo que venía de Buenos Aires, y a partir de allí comenzó una disputa bastante importante entre Buenos Aires y Santa Fe. Se amigaron, se desamigaron infinidad de veces a lo largo de la historia. Bueno, por ejemplo, en 1851, sí, la provincia de Santa Fe se unió a Urquiza contra Rosas y participó en la batalla de Caseros. Del año 52, exactamente. Exactamente, bueno, y la batalla de Cepeda, la batalla de Pavón, también participó Santa Fe. Bueno, y además, en el año 1853, es en la provincia de Santa Fe donde se va a dictar la primera constitución, ya en este caso sí, nacional. Pero no solo en 1853, en 1994 se llevó a cabo también en la ciudad de Santa Fe la Asamblea Constituyente que reforma nuestra Constitución Nacional. Exactamente, la que está vigente hoy en día. Vos sabés que además por esta disputa con Buenos Aires entre las décadas de 1860 y 1870, por ejemplo, Santa Fe pretendió ser capital del país numerosas veces entre estas dos décadas y obviamente no tuvo éxito, con lo cual la bronca para con los porteños fue aún más grande. aumentó. Bueno, esto fue es una recorrida muy breve sobre la historia, que como decíamos es muy importante para nuestra identidad cultural argentina. La historia que aporta Santa Fe fue muy pero muy importante. Exactamente. A las 6 de la tarde, Paula Navata, Rodrigo Serralionga, conduciendo este vehículo, viajando por la provincia de Santa Fe, por estas venas de nuestra República Argentina. Recuerden que si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo telefónicamente. Llamándonos al 4-313-3422. O por mail. A nuestrasangre@liv.com.ar. Recuerden también que pueden visitar nuestro blog, ahí pueden escuchar los programas anteriores del número 1 al número 15, y seguramente entre hoy y mañana va a estar este programa también para que puedan revivir cada uno de estos momentos viajando por la provincia de Santa Fe. La dirección del blog es nuestrasangre2009.blogspot.com. También vamos a recordar cuáles son los modos en que pueden escucharlo. Si están cerca de Retiro, pueden sintonizar directamente FM 95.5, y si están un poquito más lejos, pueden hacerlo a través de internet entrando a la página del Confer, www.confer.gov.ar. Hacia abajo y a la derecha está un link que dice FM 95.5. Cliquean ahí y directamente nos escuchan. Recuerden que de esas dos maneras, a través de nuestro blog y a través de la página del Confer, pueden escuchar no solo nuestro programa, sino que pueden escuchar toda la programación de Radio Iser FM 95.5, hecha por estudiantes de las carreras del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, de guión, de producción, de locución y de operación técnica. Exactamente. Hasta las 6 de la tarde seguimos conociendo la provincia de Santa Fe. Para mí Nuestra Sangre es la cantidad de paisajes diferentes que podemos encontrar y hacen tan rico nuestro país. Y sí, no me cabe la menor duda que es un país riquísimo. Hoy te cuento así una curiosidad, una cosa un tanto personal. Hoy a la mañana rendí un parcial en la Facultad de Administración de la Producción y la profesora me hacía una pregunta al final y me decía, ¿cómo cree usted que se puede mejorar la productividad en la Argentina? Así como una pregunta de apreciación personal. Y yo contesté con algo muy simple, que después desarrollé, pero con algo muy simple, que es que la Argentina es muy rica en cuanto a sus recursos, ¿no? Lo que hace falta es una mejor administración privada y pública, ¿no? Ambas, exactamente. Pero y aparte, es ponernos todo un poquito sentido, más no de acuerdo entre todos los argentinos y tirar para el mismo lado. Tanto y en cuanto no tiremos para el mismo lado, vamos para atrás. Pero bueno, no importa. Yo ahora lo que quiero es que vos me lleves a recorrer la provincia. ¿Qué lugares lindos ya lo no ubicamos. Puedo dejar de visitar en la provincia de Santa Fe? Bueno, ya lo ubicamos, ya sabemos su historia, ya sabemos hacia dónde apunta, ya sabemos su economía. Bueno, ahora vamos... En realidad, esto también tiene que ver con su economía, porque una de las actividades económicas por excelencia de la provincia de Santa Fe es justamente el turismo, ¿no? La provincia de Santa Fe nos ofrece una amplia gama de propuestas turísticas y además está preparadísima para recibir a todos los turistas que buscan distintas alternativas. Distintas alternativas. Por ejemplo, yo me puedo ir a Rosario, ciudad que se encuentra en el centro oeste de la República, apenas a 300 kilómetros de donde estamos paraditos nosotros, así que... 3 horitas y estamos en Rosario. Es un puerto sobre el Paraná, que fue receptor y punto de partida, como decíamos, de toda la riqueza de la región pampeana hacia el resto del país y hacia el mundo. Y además es la hidrovía que comunica la Argentina con los países limítrofes. Están las playas. Sí, tiene playas. Podemos practicar windsurf, canotaje, jet ski, pesca. Bueno, hoy mencionábamos la pesca, es una de las actividades... no solo la pesca deportiva, sino como explotación económica, es una de las actividades más importantes de Santa Fe. Pero aparte de toda esta vida al aire libre y la posibilidad de hacer campamentos o de hospedarnos en unas cabañas muy bonitas ahí en la orilla del río Paraná, tenemos también una vida urbana sumamente activa, teatros, cines, actividades culturales infinitas, así que bares. Bueno, es una de las, entre comillas, metrópolis o una de las ciudades capitales. Capitales no como capital de provincia, sino capitales en cuanto a propuesta, claro, importancia, o a propuesta cultural, ¿no? Que hay. De hecho, mira, en cuanto a propuesta quizás no tanto cultural como intelectual, si querés, Rosario tiene 6 universidades, 18 institutos de investigación científica y 2 institutos de transferencia tecnológica, así que bueno, un gran polo intelectual. Sin duda. Bueno, una de las cosas que podemos visitar en la ciudad de Rosario es el Monumento Nacional a la Bandera. Estábamos hablando de Belgrano izando por primera vez la bandera argentina en el año de 1812, y el 20 de junio de 1957, justamente conmemorando un aniversario del fallecimiento del general Belgrano, se inaugura Monumento a la Bandera, que está emplazado a orillas del río Paraná. Bueno, como vos bien decías, fue inaugurado en el año 1957, es uno de los monumentos nacionales más grandes y más llamativos que tiene nuestro país. Tiene 10.000 metros cuadrados. Es enorme. Enorme. Justamente. Pero además es muy lindo, su arquitectura, bueno, esa especie de fuego que hay en el centro es realmente muy atractivo. Bueno, te cuento a ver más o menos cómo es la estructura. El proyecto de este monumento monumento estuvo a cargo del arquitecto e ingeniero Ángel Guido y consta de tres partes diferentes. La primera parte es la torre con la cripta de Manuel Belgrano, desde donde se asciende al mirador. Luego está el patio cívico y el propileo, debajo del cual está la sala honor a las banderas latinoamericanas. Y la tercera parte es la escalinata cívica monumental que une, cualquier cosa dije, que une los dos cuerpos arquitectónicos anteriormente mencionados. Justamente el monumento representa el ideal de patria, es una especie de nave orientado hacia el futuro. Ahora vos me decís que tiene 10.000 metros cuadrados, es realmente muy, pero muy grande. Acá nos dice el productor que está el monumento en el billete de 10 pesos. Bueno, será cuestión de sacar alguno de la billetera y mirarlo. Ahí está, así que bueno, el que no tiene, por lo menos el que no conoce billete. Rosario, por lo menos agarre un billete de 10 pesos si es que tiene. Estamos a mediados de mes, esperemos que sí. Miramos el billete de 10 pesos y nos trasladamos hacia allí. Exactamente, bueno, vos me decías que tiene 10.000 metros cuadrados. Sí. Esto ya lo hace... así como un monumento imponente, pero además de esto yo te digo que está construido en mármol travertino, sin patinar, de San Luis. O sea que está en Rosario, pero trajimos el mármol desde la provincia de San Luis. Exactamente, y es el primer ensayo de lo que en Latinoamérica podría llamarse un renacimiento de la arquitectura de... Monumental, exacto, monumental de los porque monumentos. Son así como gigantescas, ¿será? De los monumentos, calculo yo. Bueno, te cuento que el mástil que sostiene la bandera... tiene 30 metros de alto y que la bandera que nosotros así mirándola desde abajo no la vemos demasiado grande, en realidad tiene 8 metros de largo, 4 metros de alto, y que el sol que está bordado por mujeres rosarinas tiene algo así como, 20 metros de diámetro, ¿puede ser lo que estoy leyendo? 20 metros de diámetro. Un metro veinte, ¿no? Un metro veinte. Vos me lees cualquier cosa. Leí cualquier cosa. Te das cuenta. 1.20 m de diámetro tiene el sol, nada más, de la bandera. Así que es una bandera así como todo imponente, muy llamativa. A mí me da así como una emoción. ¿Viste? Ver flamear la bandera. Sí, la piel de gallina. Acá en la Plaza San Martín, cerca de la radio del Iser, bueno, cada vez que tengo que hacer tiempo y me siento y miro la bandera y flamear, no sé, me da como emoción. Sí, absolutamente. Sí, es nuestra bandera, es por eso. Exactamente. Bueno, y te decía que además del Monumento a la Bandera hay toda una especie de turismo cultural y visitas a distintos edificios con su historia y sus distintas modalidades arquitectónicas y demás. Uno de estos edificios que podemos visitar es la Villa Hortensia, que se encuentra en el barrio Alberdi, fue construida en el año 1890, perteneció a la familia de José Nicolás Pucho, fundador del pueblo de Alberdi. Luego fue vendida a diferentes familias que le usaron principalmente como casa de verano porque estaba más en las afueras de la ciudad y cerca del río Paraná. Pero resulta que, bueno, fueron pasando los años, las familias fueron dejándola medio de lado y empezó a decaer el cuidado que se le daba a la casa. Incluso estuvo en peligro de ser... de derrumbarse solita o de ser destruida. Con lo cual, en el año 1989, se decidió declararla Monumento Histórico Nacional justamente para evitar este riesgo. Y en el año 90... De que la derrumben, ¿no? Exactamente, o de que se cayera sola. Empezaron a tratar de cuidarla un poquito. Exacto. Y en el año 1996, finalmente, la Municipalidad de Rosario la compra con la intención de utilizarla como centro administrativo. Y de hecho fue abierta como primer centro municipal en 1997. Bueno, vos me hablás de Villa Hortensia, yo te hablo del Museo de Arte Decorativo Firma y Odilio Esteves. Uh-huh. Esta fue la residencia de la familia justamente Esteves en Rosario, que fue donada a la municipalidad en el año 1966 y que 2 años más tarde se convirtió en un museo. Se encuentra en el corazón histórico de Rosario. Está frente a la Plaza 25 de Mayo, para quienes conocen Rosario. Y tiene una exhibición constante de obras de arte de la colección de justamente de la familia Esteves, y además tiene mobiliario español de los siglos XVI, XVII y XVIII. Muebles de estilo francés también del siglo XVIII. Una colección impresionante de pinturas europeas, esculturas también. Trabajos en marfil, vidrio, porcelana, jade, plata, tanto europeos como precolombinos. Bueno, también hay tapices, alfombras, hay luminarias. Y hay un depositario de otras donaciones, como la de los herederos del escultor rosarino Pedro Cresta. Sí, son todas obras en porcelana hechas. Exactamente. Bueno, otro de los edificios importantes que vamos a encontrar en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, es el Palacio de los Leones, que es el nombre por el que se conoce al Palacio Municipal. Es un edificio inaugurado, mejor dicho, en el año 1898, en un estilo neorrenacentista Y se llama Palacio de los Leones justamente porque hay dos leones que franquean su entrada, la escalinata de acceso a la municipalidad, que son imitaciones de los leones que se encuentran en la iglesia de San Lorenzo en Génova, en Italia. Ah, mira vos. Sí, sí. Dato interesante. Bueno, también encontramos la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez. Es la biblioteca municipal más importante de la ciudad y una de las más destacadas de toda la provincia de Santa Fe. ¿Vos sabés que como particularidad tiene que es una importante hemeroteca y tiene todas las revistas y publicaciones relacionadas con la ONU? Uh-huh. Así que bueno, aquel que quiera consultar acerca de esta organización internacional va a la hemeroteca de la Biblioteca Argentina Don Juan Álvarez en Rosario. En una ex zona portuaria de la ciudad de Rosario se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que se le llama MACRO por sus siglas. Y bueno, fue un edificio proyectado por Lorenzi, uno de los más importantes arquitectos que nos dio esta ciudad en el siglo XX, y cuenta con un ascensor externo que está todo vidriado, que permite acceder a vistas increíbles de la ciudad y de las islas. Y dentro de la cantidad enorme de edificios que podríamos seguir mencionando, voy a hacer mención a uno solito más, que es el Teatro del Círculo, que es el teatro de ópera, dentro de los teatros de ópera más importantes del país y que de hecho por su calidad acústica está reconocido entre los mejores del mundo. La gente puede distribuirse en 5 niveles diferentes, tiene capacidad como para unas 1.500 personas aproximadamente y además cuenta con 2 salas para conferencias, un teatro, una sala de exposiciones y en el subsuelo está el Museo de Arte Sacro Eduardo Barnes. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde. Nosotros seguimos conociendo, seguimos conversando sobre la provincia de Santa Fe hasta las 6 de la tarde. Paula Navate y Rodrigo Sarrayonga. Me parece que antes de seguir conversando hay un montón más sobre Rosario y otros lugares más de la provincia. Pero si escuchamos algo de música... Me parece perfecto, pero vamos a ponerle así como power, algo tranquilo, pero como un poco más de power. Me vas a dar una canción de las de Cielo Raso que me mencionabas antes. Me encantaría escuchar. Desde su disco Código de Barras, escuchamos este hermoso tema que se llama Esa Brisa. Cielo Raso suena en nuestra sangre. Besando el aire fresco y vital, brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el regalándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que está en hermosa eterna libertad. Huele como la distancia que separa nuestra piel, tristeza de ganar o perder. Duele pero nos juntamos en algún atardecer, devorando recuerdos. Puedo trazarle caqueándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que están en hermosa eterna libertad. Just que desliza en el amanecer, de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras él reganándole la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Ahora entiendo que el destino no nos puede salvar de esta hermosa eterna libertad. Esta hermosa eterna libertad. Esta hermosa eterna libertad. Esta hermosa eterna libertad. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Experimental, pública, educativa. Plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. Iser. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. ...17:03 en la República Argentina. Nosotros seguimos en Nuestra Sangre, en este programa número 16... viajando por la provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario nos habíamos quedado, pero antes de volver, ¿te parece que leamos algunos mails que nos estuvieron llegando? Dale. Para que te diga la dirección del mail a donde nos escribieron nuestros radioescuchas, es nuestrasangre@lib.com.ar. Por ejemplo, nos escribe Sol, que siempre nos escribe, pobre Santa, nos dice: hola chicos, tanto tiempo. Qué alegría volver a escucharlos. Con mis horarios facultativos hacía mucho que no tenía el placer de compartir un miércoles con ustedes. Bueno, gracias por lo que toca, che. ¿Cómo que te...? Por lo que nos toca. Pero bien, gracias. Por eso. Bien, no así, gracias. No. Qué lindo viene el programa de hoy. La verdad que no vendría nada mal una tarde de sol abajo de un ombú tomando unos verdes, ¿no? Y bueno, hay que conformarse, dice Sol. Cierro la ventana y viajo con ustedes. Les cuento que los escucho haciendo unos ejercicios de contabilidad. Qué divertido. Ah, mira qué lindo. Con unos mates en la mano. Y bueno, eso, dice muchas gracias chicos, les mando un beso enorme, gracias por la compañía, saludos Sol. Bueno, muchas gracias Sol y a todos los que se van comunicando. Tenemos también mail de Diego, por ejemplo, que nos dice: hola chicos, Rodrigo y Paula, los estamos escuchando desde la Universidad Nacional de La Matanza, se los escucha muy bonito desde la computadora que está sobre mi escritorio. Dice que hasta las eses interconsonánticas no sale bien. Bueno, muchas gracias Diego, dice, les mando muchos saludos y los mejores deseos. Muy bueno el comentario de las eses interconsonantes. Como la de mosca. Mosca. Bueno, seguimos en Rosario, ¿te parece? En Rosario no pronunciarían jamás mosca como nosotros. No, claro. Sería un mosca más aspiradito. Mosca. Claro, me iba así. Bueno, exacto. Bueno, vamos. Nos vamos a la costa de Rosario. Sí, no vayamos abajo de Lombú, nos vamos a la costa del río Paraná. Y dentro de la costa de Rosario, justamente lo que podemos encontrar son una serie de parques nacionales que están ahí a la vera del río, como el Parque Nacional a la Bandera, que ya lo estuvimos mencionando, el Parque España, el de las colectividades y el Parque Sunchales. Quizás el más importante de estos parques, o el que más se destaca, además del Monumento a la Bandera, es el Parque España. El Parque España, te cuento que se fundó en 1985, uh-huh, con la presencia, casualmente, de los Reyes de España, país que se encargó de las obras, como ofrenda a su comunidad residente en la localidad de Rosario. Bueno, pero si bien la primera piedra se puso en el año 85, se inauguró recién en el año 1992, con motivo de conmemorarse los 500 años de la llegada de los españoles a América y con la presencia de la infanta Cristina. Este parque es, aparte de tener el, o sea, se llama Parque España, no solamente el parque en sí, sino también al centro cultural que alberga en su interior, que tiene, por ejemplo, un teatro con 500 butacas, una sala de conferencia, tres galerías de exhibiciones de artes, que están ubicadas dentro de los túneles, en realidad ex túneles, porque si no sería bastante peligroso, ferroviarios construidos en el siglo XIX, están acondicionados. Qué curioso y, esto, qué bueno. Entonces, ¿no? Acondicionaron y le dieron una nueva función al túnel ferroviario y ahora es una galería de arte. Bueno, también hay una hemeroteca y una biblioteca de videos. Además, bueno, vos sabés que como están los desniveles dentro del parque, hay fabulosas escalinatas para ir accediendo a las diferentes partes del Parque España, casualmente, y en esas escalinatas hay espacio para que se sienten aproximadamente 5.000 personas. Vos decís, ¿para qué se quieren sentar 5.000 personas en la escalinata del parque? Porque en las tardes de temperatura y, sí, clima agradable, suelen darse espectáculos justamente al aire libre. Además, dentro del Parque España está el Colegio Internacional y el Instituto Superior, ambos establecimientos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura Español, y están regidos por autoridades españolas también. Bueno, otro de los atractivos que encontramos en la localidad de Rosario es el Puente Rosario Victoria, que forma parte de la conexión vial de unos 59 kilómetros que comunica justamente las ciudades de Rosario y de Victoria, que pertenece a la provincia de Entre Ríos. La idea de esta obra justamente nació a principios del siglo XX, pero recién en 1997 se encaró su proyecto. Realización. Claro. Y, bueno, si vos pensás que tardaron casi todo un siglo en empezar la construcción, te cuento que recién en el siglo XXI, año 2003, se pudo inaugurar la obra. El 20 de mayo, casualmente, la longitud de este puente atirantado es de 610 metros y el nombre oficial, más allá de que se lo conozca como Puente Rosario Victoria, es Nuestra Señora del Rosario. Además de este puente, que es el más importante, hay otros 12 puentes que están al costadito y son de tamaño un poco menor. Y a todo este conjunto puentístico se lo conoce como conexión Vía Rosario Victoria. Seguimos en la localidad de Rosario, una de las ciudades más importantes, en varios sentidos, de la provincia de Santa Fe, provincia que estamos, por la que estamos viajando en este programa número 16 de Nuestra Sangre. Y yo ya te estuve contando acerca de los edificios más bonitos que podías encontrar, pero también Rosario se caracteriza por una enorme cantidad de parques públicos. Dentro de estos parques tenemos el Parque España, del cual te hablaba hace un ratito, pero además está el Parque Alem, que lleva ese nombre justamente en honor a Leandro Nicéforo Alem. Yo lo conocía como Leandro N. Alem. Ah, bueno, viste, ahora te enteraste que la N es de Nicéforo. Dentro de este parque hay, que está al norte de la ciudad y está muy cerquita del río, pueden observarse las diferentes islas del río Paraná. Hay juegos infantiles, un centro cultural municipal, hay lugares para hacer camping pertenecientes al Sindicato de los Trabajadores Municipales. Y hay malecones para los clubes de pescadores. Ah, mirá vos. Bueno, malecón es una palabra que me suena tan caribeña, ¿no? Sí, pero está buena. Está bárbara. Está buena la palabra. Yo que tengo ese tema, viste, con las palabras lindas y con las palabras feas. Bueno, malecón es así, retro. Malecón es... No, no, pero además es como poética en el malecón. Si la decís con ese tono, seguro. Es como ahora, poética. A ver, ese tono no creo que puedas aplicarlo en malecón. Ah, lo que está cerquita del Parque Alem, que son el Estadio Mundialista Rosario Central y la Central Térmica Sorrento. Exactamente. Bueno, el Parque Urquiza también está en la localidad de Rosario. Es un parque urbano público que se encuentra en la costanera sudeste, en la parte sudeste de la costanera de Rosario. Tiene un anfiteatro que se llama Humberto de Nito, como con capacidad para unos 3.000 espectadores aproximadamente. Bueno, hay un complejo municipal astronómico también. Y está el edificio de la estación ferroviaria de lo que era el ex ferrocarril oeste santafesino. Y bueno, además hay un par de fuentes, unas esculturas, hay campos de deportes también. Bueno, y áreas de recreación para hacer aquí justamente en el Parque Urquiza. Otro de los parques más importantes de la ciudad es el Parque Independencia, que en realidad surge de la reunión de cuatro plazas antiguas que llevaban justamente el nombre de Independencia. Aprendió a tomar mate, aprendió a jugar al tenis o algo el mate. No, habla conmigo ya. Si vos no me escuchás, me escucha el mate y me dialoga. Bueno, te decía, el Parque Independencia es la unión de cuatro plazas menores llamadas también Independencia. Y los planos para ordenar un poquito este parque fueron realizados por Carlos Thays, el famoso paisajista que ya era sumamente reconocido por haber diseñado, por ejemplo, el trabajo en el Jardín Botánico acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, además de infinidad de trabajos que hizo, sí, el señor Thays. Cierto, en 1901, conmemorando el primer Festival del Árbol que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, se plantaron justamente 6.000 árboles y el Parque Independencia se inauguró el 1 de enero de 1902. Bueno, también está la Plaza San Martín de Rosario. Este es un espacio verde rodeado de estructuras arquitectónicas de un gran estilo, como por ejemplo está el bar Rockefeller's, o Rockefeller's, mejor dicho. encontramos también la Casa Prats. Pero por ejemplo, mientras que el bar Rockefeller's tiene así un estilo de art déco, vamos a encontrar la Casa Prats en un estilo renacentista italiano. Claro, por eso digo que los estilos arquitectónicos contrapuestos, ¿no? Absolutamente. Bueno, la Facultad de Derecho tiene el mismo estilo que la Casa Prats, y dentro del neoclasicismo alemán está la Casa de la Gobernación de la provincia. El espacio cultural sangre. Si nos escuchara el profesor de Historia del Arte, estaría, ¿no?, orgulloso. Absolutamente, tanto que entendemos de arquitectura. Pero vos sabés que dentro de este edificio de la Gobernación de la provincia hay una particularidad, y es que hay una plaza dentro del propio edificio que se llama la Plaza Cívica, y donde se realizan recitales de música, representaciones teatrales y algunos otros espectáculos. Y bueno, además de los lugares que uno puede visitar en la ciudad de Rosario, te cuento que se realiza todos los años, aproximadamente en los primeros días de noviembre, la fiesta de las colectividades, que convoca a gran cantidad tanto de participantes como de espectadores. Es un evento que se celebra en este lugar, en Rosario, desde 1985. En el Parque Nacional a la Bandera, casualmente, bueno, y hay kioscos, tiendas, stands, donde se pueden conseguir bebidas y comidas típicas de las diferentes colectividades que habitan la provincia de Santa Fe, y además ver espectáculos de danza, claro, de música. Así que bueno, está bueno como para ir. Podemos ya planificar. Hasta los principios de noviembre nos queda 3 semanitas. Además no está tan lejos. No, 300 está kilómetros. Bueno. Rosario siempre estuvo cerca, dice Fito. Así es. Rosario siempre estuvo cerca, nos decía Fito Páez. Y justamente, momento de escucharlo a él, pero en este caso, escuchar uno de los temas más lindos que tiene él para mí, dedicado a mi hermana, que le encanta este tema. Escuchamos a Fito Páez. Esto es Polaroid de Locura Ordinaria. Bajo por el callejón en donde estaba él. Después vomito el cerrón manchando la pared. El sol le caía bien entrando en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba okay. Fito Páez sonaba en Nuestra Sangre en este programa número 16, haciendo Polaroid de Locura Ordinaria. Para mí, uno de los temas más potentes y más lindos de Fito, ¿eh? Un tema que yo escuché por primera vez en mi vida cuando tenía como 9 años. Te podrás imaginar que jamás en esa época podía entender lo que la letra decía. Sí, bueno, pero contá lo que me contabas recién. Ah, bueno, te cuento. Resulta que yo estaba de campamento en cuarto grado, tenía apenas 9 añitos, sí, con la gente del colegio. Teníamos como líderes a chicos de quinto año, que para nosotros obviamente eran grandes, eran viejos, re grandes. Obvio. Y había uno de estos líderes que cantaba esta canción. Ajá. Y en la parte en que dice sus tetas y sus dos hermanas, era así como... un escándalo. Yo no quería escuchar eso. Yo decía, ¿qué está cantando este chico? Claro. No se da cuenta que nosotros no podemos escuchar esas malas palabras. Mirá vos la inocencia de la criaturita de 9 años. No fue hace tanto igual. No, un par de añitos nada más. Acabo de terminar la secundaria. Bueno, pero seguimos en Rosario un poquito. 5:20 de la tarde en la República Argentina. Estamos en vivo, Paula Navate y Rodrigo Sarralionga. Pero mencionamos por primera vez a Coco Gostañán, que está en la operación técnica como cada miércoles aquí, firme. Y a nuestro coordinador de aire y productor estrella, Mariano Pariu. Sí, que se Mariano niega. Mariano Pañuco. Hoy estaba mal con su nombre. No, porque me pisaste bien. Perdón. Mariano Pañuco, ahí está, que se niega a avanzarnos las tortas fritas. Sí, para la próxima me parece salen tortas fritas. Sí, dice que podemos negociar. No sé. Bueno, seguimos, nos vamos de Rosario, nos vamos a otra ciudad, a la ciudad de Coronda, una ciudad en la cual se aunan la belleza de los ríos, los arroyos y el paisaje con una... con la historia que se ve reflejada en los propios caseríos de paja y adobe, ¿no? Y las tejitas tan características de esta región. Historia y paisaje entonces reunidos en la bella ciudad de Coronda, donde podemos visitar, por ejemplo, la Plaza Urquiza. Bueno, la Plaza Urquiza es un centro de reunión, uno de los más importantes de la ciudad de Coronda. Sí, toda la gente ahí de Coronda se junta, sobre todo los domingos, cuando se juntan artesanos, hay muestras, recitales o algún otro acontecimiento que reúne justamente a la ciudad. Bueno, y lo característico de esta plaza es que en el centro de la plaza, claro, sí, para no repetir, se levantó justamente un monumento a don Justo José de Urquiza, que el le da nombre a la plaza. El primer monumento que se le levantó al prócer. Que bueno, como comentábamos hace un rato, fue el vencedor en la batalla de Caseros en 1870. En 1852 la batalla de Caseros, el monumento levantado en 1870. Exactamente, ahí. Otro de los lugares para visitar, pensando más que nada en la historia que circuló por esa región, es el Camino Real o el Camino de las Carretas, que justamente lo que unieran las ciudades fundadas por el señor Juan de Garay, Santa Fe y Buenos Aires. En el siglo XIX unía Coronda con Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Era el Camino Real, que es un sendero muy muy angostito, que bueno, perdura tal cual hasta nuestros días, ahora con el nombre de Avenida Santa Fe. Si seguimos hacia el norte por este Camino Real o Camino de las Carretas, llegamos hasta Paraguay. Uh-huh. Y te cuento que cada 8 leguas aproximadamente había una posta en la cual la gente podía descansar y además hacer el cambio de bueyes, caballos, lo que necesitara para proseguir su camino desde Buenos Aires hacia el Paraguay entonces. Pero más allá de como te decía, más allá de las características propias de esta tierra, de este camino angosto, lo impresionante es sentarse a pensar la cantidad de historia que pasó por esos lugares. Incluso hay algunos acontecimientos, no sé si son acontecimientos deportivos, carreras de bicicletas, eventos deportivos que se realizaron entonces en este Camino de las Carretas o Camino Real que condujo a tanta gente entre Buenos Aires y Paraguay. Bueno, pero también la provincia de Santa Fe y en particular la ciudad de Coronda nos ofrece, nosotros decíamos hace un rato que hay una amplia variedad de propuestas turísticas en la provincia, y en el caso de la ciudad de Coronda, por ejemplo, está la oportunidad, la posibilidad de realizar turismo religioso. Turismo religioso y visitar capillas como por ejemplo la del Niño Jesús, que fue fundada en el año 1977, y en su altar mayor hay una Virgen de Fátima traída desde Portugal. Mira vos. Bueno, también está la Capilla del Huerto, que se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional 11, al sur, bueno, la Nuestra Señora del Huerto es justamente la patrona de las quintas de frutillas. Es muy raro, pero esta virgen, la Virgen del Huerto, tiene en una de sus manos un racimo, por decirlo así, de frutillas, casualmente. Y claro, la fiesta de la... Una de mis frutas preferidas. Aparte, que de esas que puedes comer hasta el cansancio. Porque no engordan. Nada. Nada. A menos que le pongas crema, ahí está sonado. Y pero a mí me gusta más sola. Con limón, azúcar, a mí me gustan así como muy dulces, pero con unas gotitas de limón. O un juguito de naranja. De naranja también. Bueno, listo. La fiesta igual de la patrona de las quintas de frutillas es el día 2 de julio. Otro lugar que podemos visitar en este turismo religioso es el Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una virgen mexicana. Justamente la imagen que se encuentra en el oratorio fue traída desde México y donada por la familia Fernández. Bueno, pero momento de hacer un poco de turismo de sol y de playa. ¿Te parece? En la localidad de Coronda. La localidad de Coronda, que inicia oficialmente su temporada de playa y sol el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen María, pero combinan esta festividad de la Virgen María con una fiesta más folclórica. Uh-huh. Gran cantidad de canoas surcan el río, bueno, y una de ellas lleva sobre sí misma, digamos, una imagen de la Virgen de Estela Maris, que es la patrona del río. Bueno, una vez que llegan En realidad Estela Maris es patrona tanto de los ríos como del mar. Si vos vas a Mar del Plata, por ejemplo, vas a encontrar también la iglesia de Estela Maris con la patrona. Ajá. Y hay una imagen de la Virgen. Sí, exactamente. Es una iglesia muy muy bonita, la de Mar del Plata. La de Coronda no tengo el gusto. No conozco Mar del Plata, ¿vos sabés? Bueno, yo te llevo. Bueno, dale. Próximo fin de largo, que vas a tener que esperar hasta el año que viene, pero no importa, yo te llevo. Vos ya estás, acabas de venir de Uruguay y ya estás programando tu próximo fin de semana largo, Paula, ¿qué es? Y no hay más este año, te digo que estoy preocupada, pero no importa, ya me las voy a arreglar, una escapadita de fin de semana corto, aunque sea. Bueno, me decías que cuando llega a la costanera... Llega a la costanera, desciende la imagen y el cura párroco aprovecha a dar la misa y además bendice las aguas esperando tener una buena temporada estival, así se dice, y bueno, que no suceda ningún accidente ni ninguna de esas cosas. El principal balneario de la ciudad de Coronda es el balneario Costanera, justamente, que tiene aproximadamente unos 200 metros de playa, y en este balneario suelen juntarse la juventud, pero también van algunas familias y tenés para hacer playa, el acceso es libre y gratuito, hay diferentes ofertas gastronómicas en las afueritas de la playa y una región de sombras como para descansar un poquito del todo el sol santafesino que nos podemos tomar. Exactamente, bueno, el ingreso al balneario es libre y gratuito. Uh-huh. Y además cuenta con un pabellón sanitario, con duchas, con vestuario. Además, bueno, es un balneario que está preparado, su infraestructura está bien preparada. Uh-huh. Los fines de semana, por ejemplo, se realizan espectáculos, desfiles, bailes, recitales, bueno, hay eventos deportivos también. Vos sabés que uno de los principales eventos, o sea, esta pared de eventos me tiene así como mal hoy, a mal traer. Uno de los principales eventos que se realizan en la playa del balneario de Costanera de Coronda son los patapata. Ah, ¿qué es esto? Son bailes que se hacen tanto los viernes como los sábados descalzos en la arena. Qué bueno, y el contacto con la arena. Y todos los jóvenes de Coronda son para allá. ¿Viste? De esa temperatura promedio de 21 grados que tenemos en la provincia de Santa Fe. Aparte, qué placer bailar bailando descalzo en la arena. Sí. Un placer. Totalmente. Y para los que nos gusta bailar, más todavía. Absolutamente, aunque lo hagamos mal, no importa. Echamos la culpa a la arena. Ahí está. ¿Tenés ganas de escuchar un poco más de música? Obvio que sí. Bueno, en este caso, nosotros veníamos hablando de uno de los artistas más importantes de esta provincia, que es Fito Páez, grande. Acabamos de escuchar una canción de nuestra música, pero yo tengo ganas de escuchar una canción de él. Ajá. Pero que no sea interpretada por él, como la de Mercedes Sosa que escuchamos al principio. Exactamente. Pero ahora, ¿quién la va a cantar? Y qué mejor oportunidad para escuchar uno de los temas que le regaló Fito a Fabi Cantilo en su romance en algún momento de sus vidas. Bueno, escuchamos justamente Ya Fue, hecha por Fabi. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Fabi Cantilo desde su disco Inconsciente Colectivo, este homenaje al rock nacional, este primer homenaje que le hizo Fabi Cantilo al rock nacional. Hace poquito llegó un nuevo disco homenaje al rock nacional desde La Vereda del Sol. Bueno, y decíamos hace un rato que ya fue Brillante sobre el Mic y Fue Amor, que escuchábamos recién, son las tres canciones que Fito le ha dedicado a Fabi Cantilo. Así que escuchábamos a Fito en la voz de Fabi. Divertirnos, contar historias. Nuestra sangre es una buena charla. Nuestra sangre es divertirnos y pasarla bien entre buenos amigos con un mate. Radio Iser FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser FM 95.5. Aquí, en my world, recordando amistades desenfrenadas. Acaricia bien sueño. Agua se redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas. Por FM Iser 95.5. Existe una escuela que enseña a vivir. 17 horas 32 minutos en la República Argentina. Continuamos en Nuestra Sangre después de esta breve tanda de la radio de Lizar. A nosotros nos pueden sintonizar en FM 95.5. Si están cerquita de Retiro, si están un poquito más lejos y si la señal no alcanza, pueden prender la computadora y entrar en la página del Confer, www.confer.gov.ar, hacia la derecha. Y hacia abajo van a encontrar el link que dice FMISA 95.5 y cliquean ahí y nos escuchan directamente. Otra forma de escucharnos también es entrando a nuestro blog, nuestrasangre2009.blogspot.com. También van a encontrar hacia la derecha de la página un link que cliquean y nos oyen. En realidad, más que el link, está hay un mini reproductor. Hay un mini reproductor que además, bueno, te permite escuchar la radio de Lizard durante las 24 horas de todos los días del año. No solo escuchar Nuestra Sangre, sino toda la programación de Radio Lizard. Y además, bueno, igual, más allá de escuchar la radio en vivo, el blog lo que tiene es la... o lo que brinda es la posibilidad de que escuchen absolutamente todos nuestros programas anteriores. Desde el primero, allá lejos, por abril, hasta este de hoy, que estará subidito a la página los próximos días, calculo. Exactamente. Sí, sí, yo calculo que entre hoy a la noche y mañana estamos. Perfecto. Muy bien, allí entonces estaremos en el... Bueno, también recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mail a nuestrasangre@live.com.ar o pueden comunicarse por teléfono llamándonos al 4-313-3422. Exactamente. Bueno, seguimos conociendo la provincia de Santa Fe. Nos queda un poquito menos de media hora para, bueno, para en este resumen apretadito de información, también llevarlos a conocer lugares encantadísimos de esta provincia hermosa que es Santa Fe. Y nos queda por recorrer, dentro de todas las cosas que nos quedan por recorrer, la ciudad de Santa Fe, o mejor dicho, ciudad de Santa Fe de la Veracruz, nombre completo de la ciudad. Ese es el nombre completo. Capital de la provincia homónima. Decíamos, bueno, en esta ciudad se realizaron hechos importantes de la historia, como por ejemplo la convención a partir de la cual se reformó la Constitución Nacional en el año 1994. Y la cuna de la Constitución Nacional Argentina de 1853. La viejita ya. Exactamente. Bueno, y además Santa Fe es un gran conglomerado, ¿qué palabra? Conglomerado, y pero vos también, mirá la palabra que elegís. 800 consonantes todas juntas. Es un conglomerado urbano más importante del país, uno de los más importantes del país. Tiene unos 500.000 habitantes por más o menos. Turísticamente, ¿qué podemos encontrar en la ciudad de Santa Fe? Bueno, por ejemplo, la Casa de Gobierno de la provincia es uno de los atractivos fundamentales de esta ciudad. Bueno, es el histórico cabildo, ¿no? El histórico cabildo en el cual se juró justamente la Constitución del 53, como decíamos. Tiene un estilo clásico francés, con amplias escaleras de mármol, fuentes lumínicas y jardines. Y en el primer piso lo que se destaca en este cabildo o actual Casa de Gobierno es el Salón Blanco, con unas arañas... no arañas de bicho feo, araña no. De luces. Me miraste con una cara como diciendo, ¿qué va a decir esta loca? ¿No le gustan las víboras? ¿Le gustan las arañas? No, tampoco. Una araña de las luminarias, realmente hermosísimas. Unos cortinados de terciopelo, esos, viste, bien pesados. Sí. Y apliques de bronce también, que hay que lustrar seguidito para que mantengan el lustre. Bueno, te cuento que en el año 1889 se funda la Universidad Nacional del Litoral, que luego pasa a llamarse Universidad Provincial de Santa Fe, y convertida en Universidad Nacional finalmente el 17 de octubre de 1919 como efecto de la reforma universitaria de un año antes. Sí, que se gestó en la provincia de Córdoba, provincia que estaremos visitando, si Dios quiere, antes de fin de año. Otra de las grandes y grosas provincias. Sí, no solo grandes, dijimos que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son tres de las provincias más habitadas. Sí. Mayor población tienen. Uh-huh. Y además, bueno, también cuna de folclore, de mucha música, de mucho arte y de mucha cultura en general. Sí, aparte cantidad de comunidades europeas habitando en la zona de Córdoba también. Volvemos a Santa Fe. Vuelvo a Santa Fe. Laguna Setúbal. En realidad es un complejo de lagunas que están en la ciudad de Santa Fe, en las cercanías de... en el valle aluvial del río Paraná, mejor dicho. Y la laguna está Setúbal o Guadalupe, se llama de las dos maneras, está... hacia la izquierda de la ciudad de Santa Fe propiamente dicha. Y además de esta laguna vamos a encontrar en el complejo a la laguna de los Leyes o Santo Domingo y a la laguna San Pedro o Capón. Todas estas lagunas son obviamente como para visitar, quedarse ahí tomando solcito, mojarse en el agüita y demás. Bueno, además está el Teatro Municipal. Su construcción se inicia en 1903 y se inaugura finalmente el 5 de octubre de 1905, un año y pico después. Bueno, Santa Fe tuvo desde sus orígenes una tradición teatral muy, muy importante. A través de los años, bueno, varias fueron las salas culturales que surgieron justamente en esta ciudad. Bueno, allí también funciona el Museo del Teatro, que está abierto al público. Antes de las funciones se pueden realizar visitas guiadas también. ¿Te parece si continuamos dentro de un ratito con la provincia de Santa Fe? Porque yo en este momento tengo ganas de hablar con algún santafesino. Tanto hablamos de la gente de Santa Fe y no hablamos con ningún santafesino. Tenés razón. Bueno, como decimos siempre, viste, las provincias en palabras de sus habitantes. Y Bueno, vos sabés que nosotros tenemos así como algunas dicotomías en nuestro país, no sé, Boca, River, asado, empanada, no sé, qué sé sí, yo. Sí, sí, sí, distintos enfrentamientos. Parece que en la provincia de Santa Fe también se dan estas particularidades, pero no a nivel comida o a nivel fútbol únicamente, sino que hay dos pueblos que durante largo tiempo de su historia estuvieron enemistados y hoy por hoy están unidos, recién desde el año 2006. ¿Te parece que hablemos con el intendente de la ciudad de San Genaro? De San Genaro, bien, sí, digo, el señor Fernando Suárez. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El gusto de charlar con ustedes y tu audiencia. Bueno, algo parecido. San Genaro Norte, por un lado, y San Genaro por el otro, era, durante mucho tiempo, durante 80 años precisamente, un River y Boca. Claro. Hasta que la gente maduró lo suficiente y se dio cuenta de lo beneficioso que era convertirse en una pequeña ciudad y a su vez pasar de un municipio, de una comuna a un municipio, ¿no? Así que bueno, creo que estamos andando los primeros pasos de esta joven ciudad que es la número 50 de Santa Fe. La número 50 de Santa Fe. Así es. Yo le hago una pregunta, ¿por qué es que llegaron a enfrentarse San Genaro Norte con San Genaro? Mira, es una historia de muchos años, ¿no? En realidad, la población en sus comienzos fue una sola. Es decir, en 1873 nace la colonia San Genaro y se funda el casco urbano de la ciudad del pueblo de San Genaro. 20 años después pasa la línea del ferrocarril General Belgrano a unos 3 kilómetros del casco urbano original y comienza, se instala una estación y comienza a desarrollarse dentro de esta, de alrededor de esa estación un nuevo núcleo poblacional que fue creciendo. Un proceso que caracterizó justamente el tendido de las líneas férreas, ¿no? En nuestro país en general. Pero en la mayoría de los pueblos la línea y la estación pasaba muy pegadito al casco urbano existente. Y aquí, no sé por qué motivo, se trasladó a unos 3 kilómetros aproximadamente de ese casco urbano. Se fue armando un nuevo núcleo poblacional y a los 50 años después, ese nuevo núcleo poblacional, que estaba distante 2 o 3 kilómetros del original, solicitó la conformación de una nueva población y una nueva comuna, y 50 años después nace un nuevo municipio, una nueva comuna. ¿Desde el comienzo se llamó San Genaro y San Genaro Norte, o cómo fue no, eso? No, es decir, desde el comienzo se llamó Colonia San Genaro. Lo que era actualmente lo que era San Genaro Norte. Es decir, a los 50 años se forma un nuevo núcleo poblacional y ese nuevo núcleo poblacional se lo denomina San Genaro, es decir, se le quita el nombre al casco original y se lo pone al nuevo núcleo poblacional. Entonces, los pobladores de San Genaro, antiguo, se vieron dañados porque le sacaron el nombre. Claro. Y le ponen el nombre de Villa Biota al antiguo San Genaro. Claro. Entonces, a partir de ese momento comienzan a rivalizar por el nombre feroz que llegó a tener hechos de violencia muy graves. Pero incluso San Genaro se escribe San Genaro Norte con G y el otro con J, o bueno, al revés. Sí, así es. Entonces, ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo. Cuando se le quita el nombre al casco original y se le pone Villa Biota en honor a uno de sus fundadores, reclaman el nombre al gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, para remediar un poco la situación, el gobierno de la provincia de Santa Fe le cambia el nombre de Villa Biota y le pone San Genaro Norte. Entonces, a partir de 1930 nace San Genaro Norte y San Genaro sería la nueva población que se había creado en aquel entonces. Ahora, qué curioso esto de que eran dos pueblos diferentes y estaban separados por poquísimos kilómetros, o sea, por 20, 30 cuadras por ahí. Y seguramente había intereses de propietarios, sobre todo de terrenos en aquel entonces, que tenían su rivalidad. Y tenían sus objetivos diferentes. Y te cuento lo de la G. San Genaro se escribe con G, pero la gente de lo que fue el casco original de San Genaro, que se llamó Villa Biota después y San Genaro Norte después, hizo un pedido ante el gobierno de la provincia donde alegaba que San Genaro era con J. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Genaro es una palabra derivada del latín, que al pasarse al español se transformaba en una J. En latín debía escribirse con I. Claro, en latín Genaro era Ienaro, que al traducirse al español, esa I se convertía en una J. Por eso San Genaro era con J. Y daba el ejemplo de Jesús, que en latín era Jesús, claro, que al transformarse al español se transforma esa I en una J, entonces fue Jesús. Y entonces se modificó también San Genaro Norte con G, se lo transformó con J. Y durante 80 años vivimos rivalidades muy muy fuertes, no solamente en la faz social, sino en la faz comercial, en la faz deportiva, ni hablar. Me imagino que todo tiene que ver también con una cuestión de identidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿yo a qué pertenezco? O sea, desde 2006, desde que se funda, digamos, desde que se juntan estas dos localidades, bueno, hay como una identidad un poco más compartida, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto se fue dando con el tiempo a medida que la sociedad se fue integrando por sí misma, el comercio se fue integrando por sí mismo, porque la urbanización se fue integrando. Entonces yo creo que no daba para más seguir siendo dos pueblos separados, teniendo en cuenta que siendo una pequeña ciudad, los beneficios para la comunidad eran otros, ¿no? Hubo muchos intentos de unión a partir del año 80, hubo muchos intentos que terminaron en fracaso por intereses mezquinos de algunos trasnochados que pretendían cuidar sus propios intereses, ¿no? Pero gracias a Dios, en el 2005 comenzamos a hacer un trabajo minucioso con quién era el presidente de la comuna de San Genaro. En aquel entonces yo era presidente de la comuna de San Genaro Norte. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo era el tema de las intendencias? Ah, sí, éramos dos comunas, dos habitaciones distintas, con autonomías distintas, ¿no es cierto? Bueno, comenzamos a hacer un trabajo, vimos la conveniencia que era unificarse y encontramos un gobernador que anteriormente, en su primera periodo de gobierno, el ingeniero Bey, se había hecho un intento, él junto con los presidentes comunales anteriores, de unificar y no encontró el consenso. En esta oportunidad sí lo encontró, nos dio una mano, aprovechó su oportunidad y dijo: yo me quiero ir de la gobernación sin unificar a los San Genaro. Bueno, y así nació la comuna número 50 de Santa Fe. Así nació la comuna número 50. Bueno, pero nosotros ahora lo sacamos un poquito de Santa Fe porque nos enteramos de que tuvo su paso por el mismo lugar donde estamos sentados nosotros hoy, por el Iser, ¿es verdad? Sí, es cierto, sí. Yo en el año 84 pasé por las aulas del Iser porque comencé a trabajar en una radio AM aquí local, de un alcance de aproximadamente 4 provincias, que es Santa Fe, Córdoba, Santiago y un poco el Buenos Aires. Entonces tuve mi paso por ahí y gracias a Dios estuve trabajando 5 o 6 años en una radio con una experiencia maravillosa, lo que es hacer radio, ¿no? Ajá. ¿Estudiaste operación técnica? Ah, sí, era operador técnico, sí. Y de hecho creo que el domingo pasado se realizó en San Genaro justamente una fiesta o un recordatorio de radiodifusión. El Día Provincial de Radiodifusión, ¿no? Algo así, o de radioaficionados. Sí, la 12ª fiesta nacional del radio aficionado, que si bien no tiene nada que ver con la radiodifusión, no, sino claro, que era bueno, pero tiene que ver con los orígenes también, ¿no? Tiene que ver con la comunicación, ¿no? Sí. Y bueno, aquí la radio, hace también muy poquitos días, el 19 de septiembre, cumplió 45 años de vida. Uh-huh. Es una, es la quinta radio, fue durante muchos años la quinta radio de la provincia de Santa Fe. No existen muchas más AM dentro de la provincia. Hay tres en Santa Fe, tres en Rosario y en Rafaela, la otra, después es San Genaro, así que estamos orgullosos de tener un medio de comunicación tan importante. Y bueno, haber pasado por ahí, inclusive estuve trabajando durante algún tiempo desde tres de Rosario, donde, bueno, por una cuestión de distancia no pude continuar trabajando allí. Pero bueno, el destino por ahí te depara otra cosa y... Seguro, seguro. Estamos en esto, ¿no? Eso uno no lo puede controlar. Bueno, Fernando, como última pregunta me gustaría saber cómo fue tomado esto de unificación de los dos pueblos en el año 2006 por los habitantes de ambos pueblos. ¿Estuvieron de acuerdo, no? ¿Hubo resistencia? ¿Cómo fue eso? No, en cuanto... Yo creo que la resistencia se produce interiormente en algunas personas que tienen algunos intereses particulares. Exteriormente nadie expresa que no quería unirse porque, bueno, veía los beneficios, veía que esto venía unido desde hace muchísimo tiempo en la faz comercial, social, y bueno, creo que estamos dando los primeros pasos donde generar convivencia no es fácil. Las cosas a veces, si los problemas no se solucionan de la noche a la mañana, aquí hay que sentarse todos los días a analizar, a discutir, a acordar, y bueno, en esta tarea estamos. Yo creo que los primeros años son los más difíciles, pero gracias a Dios creo que la sociedad se fue moldando inmediatamente, sobre todo el nuevo sistema de gobierno con el cual no estaba acostumbrado. No es lo mismo manejarse con una comuna que con un municipio, donde seguro son estructuras distintas. Hay un espectro político nuevo que se abre, donde entran a jugar prácticamente todos los sectores políticos de la sociedad, a través del consejo más que nada, ¿no? Uh-huh. Así que creo que con el correr de los días y de los años, San Genaro se va a consolidar definitivamente como un municipio con una proyección de futuro importantísima, porque está en el centro de la provincia de Santa Fe, a la vera de la ruta 34 y de la ruta provincial 65. Dentro de muy poco se va a comenzar la autovía sobre la ruta 34 entre San Genaro y la ciudad de Rosario. Uh-huh. Estamos llevando adelante una importante obra de 30 cuadras de pavimento y una avenida importante para armar una especie de circunvalación dentro de la ciudad, cosa que permita una agilidad más fuerte con respecto al tránsito. O sea que hay medidas tendientes a que, bueno, que comience a crecer un poco también la ciudad de San Genaro, esta ciudad tan nueva, ¿no? Tan nueva. Lamentablemente nos toca algunos años difíciles. Sí. Nosotros tenemos una zona netamente agrícola ganadera y el año pasado, a raíz de la problemática más que nada del conflicto entre gobierno y campo, un poco nos vimos afectados por esta situación. Uh-huh. y bueno, como toda la provincia de Santa Fe, hemos interrumpido el crecimiento que teníamos hasta el año 2007, ¿no? Así bueno, que creo que de a poco vamos a ir saliendo de esta situación y vamos a volver seguro a aquellos tiempos. Seguro. Bueno, ojalá. Fernando, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo y bueno, por compartir con nosotros esta experiencia, ¿no? Tan particular de unión, de fusión de dos pueblos. Bueno, Mariano, a vos un gran saludo y a todos tus compañeros. Es un placer que un medio de la monstruosa ciudad de Buenos Aires se ocupe de un pueblo chico del interior y que de alguna manera podamos tener la trascendencia o la importancia que muchas veces necesitamos para sobre todo que no solamente que nos conozcan, sino también tener la posibilidad de abrir una puerta en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, ¿no? Sin duda. Bueno, esa es la idea desde Nuestra Sangre y desde la radio del ISER. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Fernando Suárez, intendente de la localidad de San Genaro, en la provincia que estamos conociendo hoy, desde este programa 16 de Nuestra Sangre, pasó justamente por este recorrido por Santa Fe. Y mira qué pueblito nuevo, desde el 2006. Nació de la rivalidad, o en realidad, reunido después de tantos años. Momento de establecer, digamos, la sección artística, la sección cultural de nuestro programa. Dale. La escuchamos a Paola Barrio Nuevo. A ver qué nos propone, qué propuesta artística nos propone Paola. Mirley Avalis nació en Chañar Ladeado. Se radica definitivamente en Venado Tuerto en 1968, convocada para organizar la biblioteca municipal hasta 1980. Se lamenta no tener una respuesta concreta cuando le preguntan qué la llevó a elegir la literatura. Confiesa que no hubo intención ni firme decisión. Dejé que la vida me aconteciera y ese fue el resultado. Hacer poesía o narrativa para mí es sumergirme en un mundo mágico del cual es difícil escapar y termina siendo una forma de vida, afirma la escritora. Hoy, en Nuestra Sangre, te presentamos a Mirley Avalis y su poema Búsqueda. La noche hace profunda la tristeza y me toma prisionera. Pero alguien, mañana, me prestará sus ojos para salir a buscar lo que he perdido. Una estrella, un ángel, un recuerdo. La dulce queja de los flautistas melancólicos. El amor que agoniza en los atajos donde cierra el camino. Y encontraré un corazón de grillo. Borraré con el viento de olvidados molinos el dolor que no cesa cuando la lluvia cante la azul melancolía del poema. Recordando amistades desenfrenadas, acaricia mi ensueño. Agua se redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra Sangre, de 16 a 18 horas, por FM ISER 95.5. No existe una escuela que enseñe a vivir. Preciosa la poesía interpretada por Paola Barrio Nuevo. Le agradecemos a Paola enormemente por su propuesta y por su colaboración, por la predisposición que tiene para preparar para cada miércoles este material precioso que nos trae. Pero además de esta poetisa que acabamos de escuchar, también tenemos otros grandes representantes de la literatura en la provincia de Santa Fe. Dentro de los poetas podemos mencionar, por ejemplo, a José Pedroni o a Francisco Paco Urondo. También tenemos novelistas y ensayistas como Osvaldo Bayer, un revisionista histórico muy reconocido, otro novelista como Juan José Saer, a gente como Alma Samaritano o Beatriz Guido también, bueno, y el inolvidable Roberto Fontana Rosa, que actualmente se están pasando una película de su autoría, protagonizada por la señora Norma Leandro, y prontamente se va a estrenar también Boogie el Aceitoso, también guionado para ir a ver. Sí, obvio que sí, un antihéroe total, del cual todas las mujeres parecen estar enamoradas. Bueno, pero hablando un poco de la propuesta cultural, de los aspectos culturales de la provincia que conocemos hoy, que es Santa Fe, hablamos de música también, estuvimos escuchando música santafesina a lo largo de todo el programa, de todo nuestro programa, número 16 de Nuestra Sangre. Bueno, quedaron afuera varios intérpretes y varios compositores grandes y muy importantes, como, no sé, se me viene a la mente Horacio Guaraní, Orlando Veracruz con su Pichas Gauchas, que es característico, ¿no? Y que pinta mucho el sentimiento gauchesco argentino. También nos quedó afuera, por ejemplo, algún tanguito cantado por Libertad Lamarque. Sí, totalmente. Bueno, pero lo que sí no puede faltar en Nuestra Sangre, ¿qué es? Una leyenda. La leyenda. Las leyendas

creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia.